vivir. Pero siento que crecí en el planeta equivocado. ¿Será acaso que nací? ¿Será acaso que crecí? ¿Será acaso que viví en el planeta equivocado? Oye, sí, bravo, por supuesto. ¿Cómo se llama esa rola? Bueno, ahorita, espérense, todavía no iniciamos. A ver, banda banderola. Bueno, pues, ¿qué tal? Con nuestro invitado de esta tarde, les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues estamos comenzando este programa con nuestros invitados especiales de esta tarde, para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de internet en www.lavoladora.org, que pueden contactarnos a través también de redes sociales en Facebook y Twitter, La Voladora Radio, mi perfil personal como Mara García, y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles, que estamos a sus órdenes al 01-597-97-852-52 si están en el interior o la Ciudad de México. Si están aquí cerquita, solo marquen 852-52, y también que nos pueden mandar un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp, no sean mala onda, acá al 5540-61-54-59. Ahora sí, banda banderola, ¿ustedes qué creen? ¿Que la musiquita que estamos escuchando era una grabación? Pues no, están aquí en vivo dos músicos extraordinarios de la Ciudad de México, que bueno, pues viene mi querido amigo, músico, compositor y pianista Gustavo Beltrán a presentar su proyecto musical, ¿no? Gustavo Beltrán. Y bueno, pues, hola Gus, ¿cómo estás? Bien, bien, Mara, muchas gracias. Muy contento, feliz de estar aquí contigo y con tu amable audiencia. Pues al contrario, nosotros también muy contentos de que andes por acá en esas tierras volcánicas y vienes acompañado de tu amigo y percusionista Eduardo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Mendoza y vengo acompañando a Gustavo Beltrán, a veces hoy en el cajón peruano, a veces también en la batería. Eduardo Mendoza, bueno, pues voy a leer un poquito sobre ti, mi querido y estimado Gustavo Beltrán, ¿no? Porque gracias. Como me mandaste tu carpeta en JPG, no pude copiar el texto. Perdón. ¿No? Entonces ni modo, pues, oh, ¿no? ¿no? Bueno, estudiaste, eres cantautor y pianista oriundo de la Ciudad de Puebla, pero bueno, tienes ya varios años viviendo en la Ciudad de México. Así es. Estudiaste piano en la Escuela de Iniciación de la Artística 4 de Limba y en la Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán, ¿no? Tú vives actualmente por esta zona, ¿no? Ya vives hasta por allá, ya me acordé. Bueno, estudiaste en Chimalhuacán, ha realizado estudios musicales de arte en el área de canto, piano, jazz, armonía moderna, improvisación y composición musical. Ha participado en diversos cursos y talleres al lado de maestros como Arturo Valadez, improvisación, Urica de Giorgio. Urica de Giorgio. Ajá. Urica de Giorgia. Urica de Giorgio. Canto. Sí. Guillermo Briceño, el maestro Guillermo Briceño, composición de canciones. Master Rafael Catana, ¿no? Composición de canciones. Y Charlotte Darat, canto también. Y Elizabeth Mesa, entre otros. En 2011 realiza una estancia en algunos países del continente europeo, Suiza, Francia y Alemania, que le permitieran ampliar su panorama musical. En 2013 realiza una estancia similar en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Sus letras hablan sobre la cotidianidad de la vida, de los destellos de hermosura, de la injusticia también y el amor. Influenciado por el ¿cómo se pronuncia? El Rhythm and Blues. Rhythm and Blues, claro, te decías que a mí me encanta Rhythm and Pando, maestro Armando Rosas, ¿no? Obviamente, la música negra y sus voces, su estilo es de visión particular y peculiar, ¿no?

celeste de un congal. Si Efraín ha pasado por aquí, si no se hubiera convertido en ave gris, podríamos hacer una canción, una nueva declaración de amor. Grito folk, grito de ciudad, grito folk, grito de sencillo, ¿no? Que va a lanzar Gustavo Beltrán. Sí, ¿no? así es. A ver, cuéntame, ¿lo vas a lanzar por dónde? ¿Qué onda? ¿Por todas las redes sociales? ¿O de qué se trata el showcito? Sí, mira, pues yo tengo tengo tres discos. Hubo un primer disco que hice de manera un acoplado cuando yo vivía en Chimalhuacán con compositores del Estado de México. Después, un segundo disco solista que hice a manera de EP, que es un disco que hice yo solo después de regresar del viaje por Europa, y lo grabamos así en una sola sesión, una cosa muy loca, con el piano de cola y todo, bonito el disco. ¿Un EP? Un EP, que es un disco que tiene 10 canciones. ¿Y eso en qué año? Ese salió en el 2012, me 2012, parece. 2012, ok. ¿Y luego? Luego sacamos hace 3 años un disco con El Faro de Oriente, en donde, bueno, me tocó también ahí hacer parte de los arreglos y la supervisión musical y todo esto, en el taller donde, bueno, también formo parte, que es el taller del maestro Rafael Catán, porque no le gusta que le digan maestro, pero es el maestro. El queridísimo Rafa Catán, saludos al Master Catán, que claro, lo vamos a tener por acá pronto, sí, estén atentos, ponte atento, no, ya es otra rola, ya está bien. Y luego... y entonces... Eduardo comienza a tocar conmigo. Bueno, he estado componiendo. De pronto estoy metido en muchos proyectos. A veces me cuesta trabajo concentrarme en hacer mis canciones. Eduardo comenzó a trabajar conmigo. Y ahora, bueno, estamos... justo él está interviniendo en las canciones nuevas. Y estamos pues grabando... Estamos grabando dos discos. Estamos grabando un disco con Raimundo Colín y Los Chido One, que es una banda alterna a esta que tengo. Y bueno, esta es una banda de dos, ¿no? Un dúo de dos. No, es que es muy loco porque, bueno, cuando tocamos en vivo con la batería, yo con esta mano, yo edito el sintetizador y acá tenemos el bajo y acá hago el piano. Y entonces hacemos como un power trio, pero de dos. Ok, sí, bueno, sí, ya. A ver, con la, nada más te falta la armónica aquí enfrente. El showman, ¿no? casi. Ok. Sí, entonces, bueno, estamos haciendo este disco con canciones mías, que bueno, vamos a conformar estamos conformando una banda para grabar y presentar el disco. Y bueno, vamos a comenzar a lanzar este primer sencillo. Sí va a haber un disco físico, pero vamos a comenzar a lanzar sencillos como es, pues como ahora has estado pues utilizando. Es que prácticamente ya es la estrategia, ¿no? Ya pocos músicos en realidad están maquilando ya, ¿no? Sí. Los discos propiamente. Sí. Y precisamente la estrategia actual es la de lanzar sencillos y luego, bueno, ya regalarás el disco completo. Sí, ¿no? Que el disco ya se vuelve como una recopilación de estos sencillos, sí, que estoy sacando. Es un poco la idea que tenemos. Y bueno, pues en todas las plataformas digitales estará disponible. Entonces, este funk, ¿cómo se llama la red? Grito Funk. Grito Funk estará próximamente en todas las redes sociales. Así es. Uh-huh. Para que estén atentos. Aprovechamos para que nos digas en dónde te encontramos, dónde encontramos tu música, en Facebook, en Twitter, en, ya sabes, en todas estas plataformas digitales de esta nueva era. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Gustavo Beltrán, y la página oficial, que es Gustavo Beltrán Oficial, la fanpage, okay, y okay, el perfil personal, que es Gustavo Beltrán, en cualquiera de los dos, aunque ahora estamos más promocionando la fanpage. Uh-huh. Los invito a que den like a la fanpage o a la página de fans, porque Cruz Mejía me regañó porque uso muchos anglicismos. Pero lo queremos. Saludos. No, y vamos a grabar una canción de Cruz aparte, ¿no? Pero bueno, entonces, en la página de seguidores o en la fanpage, como quieran, okay, los invitamos a que den like, a que nos sigan. Estamos también en YouTube como Gustavo Beltrán Music. Ahí, bueno, también es el, okay, es el canal. YouTube. Son los medios por los cuales, bueno, pueden tener próximamente acceso. Próximamente ya estarás en Spotify. Sí, sí, sí, ¿no? Ya en Spotify y estas plataformas donde se puede, entonces, comprar la música. Bueno, tú eres músico, eres compositor, eres pianista, eres cantautor, eres escritor también, ¿no? Porque por ahí de repente también hizo unos cuentos, ¿no? Me acuerdo que estuviste acá en la recopilación de cuentos de que hizo el de Foro Caruso, ¿no? Sí, el claro. Foro Caruso, ah, claro, ¿no? Del año pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿desde cuándo escribes canciones, Gustavo? Bueno, yo comencé a estudiar música a los 11 años, pero comencé a escribir cuando llegué a la ciudad. Es un poco peculiar la historia porque, bueno, yo comienzo a tocar en los mítines políticos con un teclado. Yo tocaba, pues, música clásica, yo tocaba Beethoven y las sonatinas de Clement y todo esto en los mítines políticos, ¿no? Y ahí coincidí, por ejemplo, con Gabino Palomares, con José de Molina, todo me alcanzó. Alcanzar con vida, ¿no? A José de Molina. Y yo veía que las canciones de ellos decían lo que yo quería decir. Entonces comencé a aprender esas canciones y después poco a poco comencé a hacer ahí algunos garabatos, algunas cosas, algunos intentos de canción. Ya después, bueno, fui estudiando más de manera más formal, ¿no? La creación literaria y las formas y todo esto. Pero sí. Y bueno, pues empiezas a escribir tus canciones, pero también has participado musicalmente con muchos otros músicos. Eres un gran músico, ¿no? Muchas personas te jalan, te llaman para que los acompañes en sus proyectos musicales, ¿no? Sí, sí, bueno, pues de pronto, pues sucede, ¿no? Me invita la gente y pues yo que soy un adicto al trabajo, pues imagínate. No, es que de verdad no puedo estar quieto. Pero platícanos, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, ¿con quién has estado participando? ¿Con quién has estado colaborando musicalmente? Sí, claro. ¿No? En ese sentido. Bueno, pues me ha tocado ser como el pianista del underground, ¿no? Como lo decías. Ah, ¿sí? Sí, porque, bueno, pues, bueno, por supuesto que he trabajado con Rafael Catana. Ahora estoy trabajando en la banda de Rafael Catana. Estoy trabajando con otro compositor que se llama Charlie Massa, que también es un trovador. Charlie Massa, sí, que hace claro. cosas más como hacia el pop y todo esto. Con Luis Hurtado, que está produciendo su disco conmigo en mi estudio, que él es un trovador. O sea, también tienes tu productora. Sí, sí, tenemos un estudio en donde, okay, bueno, hacemos, hemos hecho varios discos con muchos colegas. Tratamos siempre como de tener este tacto. Creo que el ser músico te ayuda, ¿no? Para la producción. Claro. Estoy trabajando con Nana High, que es una banda de blues que suena bastante macizo, que están ahí también sonando fuerte. Compartimos guitarra con, bueno, José Luis de Follaje, guitarrista de Follaje, es nuestro guitarrista también. Estoy trabajando con Raimundo Colín y los Chido One, que primero comencé trabajando con él, luego conformamos la banda. Bueno, he trabajado también con muchos raperos también. ¿Raperos? Sí, hay un chico que se llama Eric Fiesco, que está ahí sonando fuerte. Hemos estado en sus producciones. Otro grupo que se llama los Lyricals, también con ellos hemos estado haciendo cosas. Los Lyricals. Bueno, sí. Pues esto

me condena a existir. El piano ardiendo en llamas y no estás. Mi voz ardiendo en llamas. La ciudad luce tan fría en medio de esa noche gris. Y me condena a existir. Gracias. ¡Bravo! Gracias, Mara, qué ¿y linda. ¿Y esa rolita cómo se llamó? Ardiendo en llamas. Ardiendo en llamas, sí, muy buena rola. El desamor, tú sabes, ¿no? No, sí, ya. Bueno, a mí nunca me ha pasado, pero me han contado que se siente muy feo. Sí, y entonces, a mí también. A raíz de esas experiencias yo escribí esta canción. Sí, a mí también me han contado, ya sabes, uno es de hule, ¿no? Y no sí, siente nada. Uno. Bueno. Pero antes de continuar con esta entrevista, tengo que hacer los avisos parroquiales. Así por que supuesto. Regálenme sí, unos cinco claro, minutitos, no, por favor. Quiero agradecer a la fábrica de rotomoldeo Los Volcanes, Tinaco Los Volcanes, agua pura y limpia, Amecameca, México. Venta de tinacos en Amecameca. Ellos se encuentran instalados en Iztaccíhuatl sin número, aquí en Amecameca, Estado de México, y pueden contactarlos si tienen interés en algún tinaco, al 55 73 15 89 11, o al 55 82 17 92 48. Ya saben, cualquier duda, márquenos a La Voladora Radio y les damos los datos exactos y precisos. También es hora de ver qué barrio juega más. Inscríbete. Liga Fútbol Intersemanal de Barrios y Delegaciones Amecameca. 20 mil pesos de premiación en efectivo. El gobierno del estado, no. Bueno, Liga de Fútbol Intersemanal de Barrios y Delegaciones. Bueno, pues parece que frente al Zorro Abarrotero, en Cachorros, puedes ir a inscribirte para esta pues liga. Es una liga de fútbol intersemanal. Pues si tienes un equipo de fútbol, pues ven, inscríbete a esta liga de fútbol aquí frente al Zorro, en calle Adolfo López Mateos, número 76, en Cachorros. Ahí vayan a inscribir su equipo de fútbol. Bueno, también gracias a Neuróticos Anónimos, Comité de Área Directorio, Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. A todos levantamos la mano en este lugar. Bueno, ya saben, ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en Chalco, Ozumba y Tlalmanalco. Para más datos sobre las ubicaciones y teléfonos, comuníquense con nosotros. Y bueno, ya saben que buscamos, seguimos buscando y no nos cansaremos de buscar al señor José Jesús Hernández Anguiano. Él tiene, bueno, 68 años de edad, mide 1.71 metros de estatura, es de tez morena, complexión mediana. Si alguien tiene alguna información sobre él, por favor, háganosla llegar a los teléfonos de La Voladora Radio. Y bueno, también antes de continuar, pues vamos a ya que andamos acá en los comerciales, ay sí, vamos a agradecer pues a la gente, a la banda, ¿verdad? Que nos está dando likecitos por acá, que están, pues no, pues ahora sí que no están mandando saluditos, pero sí están dando likecitos aquí. Ya nos están likeando. Es que los dejamos en verdad. A Luis Hurtado, cantautor, saluditos. A Bren Romualdo, al buen José Fernando Romero Morales, que ayer el poeta desaparecido que ya apareció, ¿no? Gustavo Meléndez, saludos, carnalito. Gustavo Meléndez, ¿no? Y también, pues creo que nada más. Acá hay más. Espérense, ay, ya le puse un sticker. A Enrique Nera, de cantautora, Lorena Holly, a Gaby Du y a Lisita Puente de la Vega. Pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por escucharnos. Espero que nos estén escuchando, no solo nos hayan puesto like. Y bueno, pues también que si quieren comunicarse con nosotros para mandar saluditos o propuestas decorosas o indecorosas, ya saben, pues estamos de todo, a sus órdenes en el 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, si están aquí cerquita, solo marquen 97 852 52, o mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Manifiéstense, banda banderola. Bueno, pues ya, entonces vamos ahora sí a continuar con mi querido y estimado Gustavo Beltrán, quien nos acaba de interpretar esta rolita, ¿no? De desamor. Y que bueno, pues estábamos leyendo, ¿no? Que tus canciones hablan de la cotidianidad, del amor, del, no sé, de la injusticia, ¿no? Que de eso hablan tus canciones, Gustavo. Pues sí, claro, hablan de, pues sí, de lo cotidiano, que se vuelve, de lo ordinario que se vuelve extraordinario, ¿no? Y, por ejemplo, en el sentido literario, ¿no? Porque también escribes, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho en el sentido literario? Bueno, yo escribí un poemario hace algunos años, cuando tenía 25, que se llama Crisis de los 25, que fue como la crisis. No manches, total. A los 25 no puedes tener crisis. Ah, no, es la primera. Y la superas y dices, ya la hice, ¿no? Apenas. Esa es la primera bajadita de la montaña rusa. Escribí el cuento, ¿no? El cuento que fue seleccionado en el concurso de Parmenes García Saldaña para la antología de cuentos que se hizo. Tengo varios poemas, escribo también algunos cuentos y bueno, igual estamos preparando una antología con mis textos. Oh, muy bien. Oye, sí. ¿Y este de poemario que dices de la crisis de los 25, la publicaste, la editaste, o cómo es toda la cosa? No, solamente publiqué, bueno. Solamente lo hice, lo compartí con amigos. Fue un primer acercamiento a reunir los textos y hacerlos. Bueno, siempre estuve escribiendo, pero decidí como tomar estos que tenían que ver con esta crisis y bueno, fue así. Y algunos sí se editaron en el municipio donde yo residí, en Chimalhuacán. Bueno, uno de estos poemas también ganó un premio y también ahí hubo un apoyo y todo esto. Pero bueno, o sea, hace mucho tiempo. Pero no se publicó todo el poemario, solamente publicaron ese poema en la revista. Okay. En una revista, en un pequeño periódico que había en el municipio, que ahora bueno ya no existe. Y también eres profesor. Sí, quiero mandar un saludo a mis compañeras educadoras que seguramente están escuchando, a mis alumnos que también siempre me escuchan y luego me olvido de ellos. Un poco ingrato con mis alumnos. Sí, alumnos de canto, de solfeo, de guitarra, de muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero entonces das clases en escuelas, clases particulares, das en ambas. Cuéntanos. Yo fui su alumno. ¿Sí? Es que, sí, fíjate que Eduardo fue mi alumno de solfeo y ahora es el percusionista, entonces, bueno, eso es ¿por qué no que nos platique él cómo fue su experiencia? A ver, platícanos, Eduardo, estricto, ¿tú qué onda? ¿Cómo llegaste aquí? A ver, ¿y tú por qué estás aquí? Sí. Principalmente Gustavo tocaba con mi hermano, así tenían proyectos. Sí, mi amigo Rulo, mi canal. Su amigo Rulo, mi hermano Rulo. Y bueno, yo empecé a estudiar música, empecé a estudiar batería, pero pues poco a poco empecé a, no sé, me gustó también el piano, el teclado, y me salí de la escuela en la que estaba. Entonces empecé a asistir con Gustavo a clases particulares, él me enseñó piano y solfeo. Le dije, dedícate al rock, yo hablo con tus jefes. ¿Y sus jefes qué te dijeron? Si es contigo, órale. Aquí estoy. Aquí estamos. Okay. No, era un eslogan. Okay. Era la publicidad. No, pues sí, es un muy buen maestro. Sí, yo no he tomado clases de canto con él, pero luego cuando iba a tomar clases de piano con él, también ya tenía alumnos así de canto, ¿no? Y pues sí, él te puede contar más sobre su trayectoria de maestro. ¿Pero hace cuánto tiempo que entraste a tomar clases de música con él? Ah, ya tiene muchos años. Es Eduardo, en ese entonces era Eddie, imagínate. ¿Tendría que 11 años? Unos 13, 14. ¿13? Era puber. ¿Ahora cuántos tiene? 24. Es joven. 10 años, 9, 10 años más o menos. Sí, pues un ratote, ¿cómo no? Un ratote. Sí, porque bueno, él tenía sus proyectos, yo tenía mis proyectos y ya ahorita pues nos volvimos a juntar musicalmente. Ya. Pues muy bien, suenan bastante bien, chicos, ¿no? O sea, gracias. Sí se acoplan, ¿no? Se ve que ahí se hacen caritas, ya sabes. Los gestos de música. Sí, ¿no? Entonces, pues suenan bien, qué chido, ¿no? Que se volvieron muchas gracias, a reunir y

La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Taza de café. La famosita taza de café. La famosísima taza de café. Bueno. Y bueno, pues con esta canción cerramos este programa. Bueno, todavía no nos vamos, todavía nos falta un ratito, pero bueno, con esta canción cerramos el programa. Y también nos van a compartir unas fechas, unas próximas fechas que van a tener, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Mira, a ver. A ver, te cuento rápidamente. El próximo domingo, este domingo, estamos 7 de abril, estamos en el Parque Sauces con la banda de Charlie Massa, entrada libre. 7 de abril a las 2 de la tarde vamos nosotros. Ajá. Parque Sauces. Parque Sauces en el municipio de Ecatepec. Calle Saturno, entre Avenida Cero y calle Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Sauces, Ecatepec de Morelos. En Ecatepec. Muy cerca del metro Ecatepec para la gente del Estado de México. El 7 de abril estamos con Pedro Martínez. ¿También el 7? El 7, no, mentira. 7, 8, 9, el. No, mentira. El 16 de abril estamos con Pedro Martínez. En el school. Con Skull. El Skull. En las negras entrañas de la música. Por las negras entrañas. Por las negras entrañas de la música. Claro que igual, sí. Para quien lo quiera escuchar. ¿Tienes entrevista con él? Entrevista. Ok, sí. Buenísimo. Vamos ahí con los Chido Juan. Ah, con los Chido Juan. El 20 estamos tocando en la Roma con Nana High. Ajá. Que es la banda de blues de la que te estaba comentando. Esto está en... El lugar se llama La Villa de Sarria. Es Monterrey 254, esquina con Campeche, en la Roma. Y ahí estamos a las 8 de la noche. Ok. Ajá. Y por último, nosotros, Gustavo Beltrán y Eduardo Mendoza, con mi proyecto, mis canciones, estamos en Ibi Café el 27 de abril en Chimalhuacán, Estado de México, en el... Ibi Café está en la calle Ignacio Manuel Altamirano, número 535, en Chimalhuacán, Estado de México. Chimalhuacán. Uh-huh. Y bueno, justo eso, ¿no? ¿Tú viviste un tiempo cerca de Chimalhuacán o cómo estuvo la cosa? Sí, lo que pasa es que mis papás viven en Chimalhuacán. Ah, tus papás viven ahí. Justo en Chimalhuacán. Sí, primero yo viví en Puebla, después viví en Chimalhuacán con ellos. Ya después me emancipé y ahora vivo en Iztapalapa. Oye, y así fue como conociste a Vino Barranco, a Pedro Martínez, a todos ellos, porque ustedes ya se conocían desde antes, ¿no? O sea, yo cuando te conocí, pues resulta que tú ya conocías a varios de mis amigos, ¿no? Entonces, ajá, yo así como de, ¿cómo? A ver, ¿no? Pues sí, pues en las fiestas, en las tertulias, en los conciertos. Pero por también. La zona o por, por el, la o, zona. O por lo, el mismo gusto musical o como. Sí, es, pues con Rulo hicimos mucho trabajo cultural en el Oriente. Y nosotros hicimos varios festivales en Chimalhuacán y en Ciudad Neza. Entonces ahí, bueno, conocimos a muchos músicos y a muchos promotores y gente de esa zona. Uh-huh. Y ahí fuimos contactando ya con la gente que hace radio y con los colegas. Aparte, con Vino, bueno, pues está un amigo, una amiga en común que es Gaby Reyes. Uh-huh, uh-huh. Mi amiga Gaby, le mando un abrazo. Saludos a la Gaba, ¿cómo no? A Gavita, un abrazo. Y también de ahí, pues a Marco también y a todos ellos. Ok, sí, porque además también yo me acuerdo que cuando te conocí fue así como de... Sentí que te parecías muchísimo a Vino, güey, así. Así como Vino, pero en guapo. ¡Ah! ¡Ah! No, no es cierto. No, saludos a mi hermano Vino. Saludos al Vinito, que está ratito, de payaso, no me que caso, al ratito lo vamos a ver por allá en la estación Amecameca. Y bueno, pues ya nos están mandando a corte. Más bien, ya nos están diciendo que se acabó el programa. Bye. Pero antes de despedirnos, saludos a Lisita Puente de la Vega, que nos manda saludos desde Turín, Italia. Muchísimas gracias por estarnos querida escuchando. Querida Liz, un abrazo. Lisita, y bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Gracias, Gus, por estar aquí. Gracias por compartir tu música, tu talento, tus letras, tus chinos. A ti, Maya. Siempre es un gusto muy grande coincidir contigo y finalmente se me hizo estar en tu programa, cosa que nos honra y nos llena de orgullo. Ay, bueno, ¿no? De verdad. Muchas gracias. Creo por estar sí. aquí. Gracias, Eduardo Mendoza, gracias por acompañarnos, por compartir Mara. También acá tu talento y tu presencia. Bueno, pues ya nos vamos a ver a comprar unos quesos a Poxtla. Y bueno, nos escuchamos el próximo. nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco de